comido. Si nos juntamos pa' tentarnos lo prohibido. Ya nos dejamos, pero volvimos. Quisimos contenernos, pero no pudimos. Porque es que tú todo lo haces de maldad. Tenemos secretos que guardar. Hagámoslo otra vez que mata. Ella en venirse no va a tardar. Estoy de camino pa'l depa, ando en la yeca. Hoy quiero fumarme una seta con mi muñeca. Si pasa se le rompe el cuello como galleta. Se va de viaje y son rimowa, todas las maletas. Yo salgo en la blindeta con máscaras de vendetta. El palo con la teta, aunque en su área me respetan. Los brothers en la disco puyando que está repleta. Y yo casero en baja, tranqui con la que me inquieta. Y si se suelta el pelo, me pongo bellaco. Tú no quieres relación, yo no quiero noviazgo. Pero si nos perdemos, no va a haber hallazgo. Tú eres única, ninguna con tu rasgo. Tienes las características que me ponen a hacerte la logística. Yo te pongo a hacer cardio, me apicheale a la elíptica. Ellos tirando chistes con la frase humorística. Le digo suciería y ella no es mística. Voy de camino, el tiempo mido. Si nos juntamos pa' tentarnos lo prohibido. Ya no te amo, pero volvimos. Quisimos contenernos, pero no pudimos. Porque es que tú todo lo haces de maldad. Tenemos secretos que guardar. Hagámoslo otra vez que mata. Ella en venirse no va a tardar. I'm on my way, te trajo una hierba de ley. Le gusta el negrito como a Lana del Rey. Le voy a meter y voy a enchularle, eso es por ley. Tiene un polvito de color y no es culé. Esa pussy rosita, dame la fanática de Bellingham. Ayer estaba en Ámsterdam, mañana voy pa' Mérida. Voy a ser el John King hasta viviendo en una égida. Me voy a quitar de ti el día que el mundo deje de girar. O sea, never. Cuando la lleve pa' Miami, voy a darle una vuelta pa' Libby, pa' Eleven. Como un stripper encima mío se mueve. Está desesperada, pendiente a que llegue. Voy de camino, el tiempo mido. Si nos juntamos pa' tentarnos lo prohibido. Ya no te amo, pero volvimos. Quisimos contenernos, pero no pudimos. Porque es que tú todo lo haces de maldad. Tenemos secretos que guardar. Hagámoslo otra vez que mata. Ella en venirse no va a tardar.